cielo y el silencio. Cielo y silencio. Cristales que se acoplan. Cristales que se acoplan. El humo en el desierto. Espirales en penumbras. Los árboles solos sueñan. Árboles solos sueñan. Diamantes quietos brillan. Diamantes quietos brillan. Todo es nada en esta aurora. En esta aurora. En cada sol y en esta hora. En cada sol y en esta hora. Hay voces que murmuran y el tiempo ya no es tiempo. Hay claves en el aire y ya no queda más secreto. Tu voz es la armonía más preciada cuando nace de tu eco. Tu alma en la distancia se encuentra con el sonido del silencio. Buscas calma, calma. Pero el mar abruma y es tan inmenso, es tan inmenso. Brillas y brillas como lunas pétreas, como lunas pétreas. Cuando el sol se abra ya no habrá desierto, no habrá desierto. Nada si nada si buscas calma, buscas calma. Pero el mar abruma y es tan inmenso, tan inmenso. Brillas y brillas como lunas pétreas, como lunas pétreas. Cuando el sol se abra ya no habrá desierto, no habrá desierto. Hay voces que murmuran y el tiempo ya no es tiempo. Hay claves en el aire y ya no quedan más secretos. Tu voz es la armonía más preciada cuando nace de tu eco. Tu alma en la distancia se encuentra en el sonido del silencio. Silencio.